Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito 21 de diciembre. Qué lindas temperaturas, bueno, tremenda norte que entró en la semana. Así, y bajó la temperatura en serio, pero pues qué rico temperaturas para sacar la chamarrita, el suéter, el abriguito y disfrutar de estas lindas temperaturas. Nada más que no nos echen tanta agua, pues hay que decirle a Chuck que no se acelere, ¿no? Que nos mande lluvia, pero no para tanto. Ya tenían días que no llovía y buen aguacero que cayó el miércoles en la madrugada. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos aquí en una emisión más de Fórmula de los Negocios, la emisión número 3551. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Ya sabe dónde, bueno, yo me imagino que está usted preparando ya la cena del 24, que tradicionalmente la cena del 24 se pasa en casa, ¿no? Pues es lo tradicional, por lo menos aquí en Mérida, ¿no? Y la cena del 31, pues esa sí se pasa en lugares de caché, en lugares de mucha categoría. Y déjeme darle una recomendación. En Italianis estamos listos para darle la bienvenida al 2020. Y además, recuerde que no nada más se acaba un año, se acaba toda una década. O sea, estamos cambiando de década, entonces pues tiene que festejar a lo grande. En Italianis te esperamos en nuestra tradicional cena baile de Año Nuevo para disfrutar entre familia y amigos de auténtica cocina italiana. Vive la auténtica tradición de compartir. Disfruta nuestro menú de cena de fin de año por solo 850 pesos por adulto. Una deliciosa cena de cuatro tiempos, está barato. Muy buen precio, muy buen precio, mi querido. 850 pesos. Mire, la entrada es formaggio o carpaccio di Portobello. Supa, es sopa. Sushini o insalata di pecora. Plato fuerte, va a llevar pollo a la fiorense o saltimbocca a la romana. Muy buen italiano tienes. O pese conte. ¿Qué te parece, mi italiano? Perfecto italiano tienes. De postre va a haber cornetto siciliano o profiterola limoncello. No. A mí que me den el puro limoncello solo con eso. Para ponérselo tú tranquila. No has probado el limoncello italiano. ¿Qué es? Oh, qué es, barbaridad. Es un helado. Un licor. Es un licor que hacen tradicionalmente en casa. Es un licor de casa. Oye, ese ha de estar sensacional. Es buenísimo, pídelo. A ti que te gusta, mucho el licor después de, bueno, de una buena comida. Claro, para pasar la comida. Así es. Entonces, es el digestivo famoso. Ahí en Italianis también le incluye el refresco rellenable, copa de vino espumoso, las 12 uvas y el kit de celebración. Y para los niños tenemos el menú bambino por solo 299 pesos. Muy cómodo. Baratísimo. Estamos en Plaza Alta Brisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Alta Brisa. Pide tu cena navideña al 9999-306404. Ahí son las reservaciones también. A ver, sí, hay que reservar, amigos, porque se va a llenar, es cupo limitado. 9999-306404. Búscanos en Facebook, en Instagram y en Twitter, italianis.com.mx. Y bueno, una vez dicho esto, me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. con una conversación muy interesante para usted. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Como siempre, muy contento de acompañarte. Un saludo a toda la audiencia. Como tú decías, muy rico el clima. Estamos ya, ahora sí, disfrutando de estos climas de invierno. Que bueno, para nosotros realmente no lo es tanto, pero no es tan invierno, pero es muy agradable el que ya puedas sacar tu chamarrita, como tú dices, de repente un saquito, un suéter ligero, pero con eso es suficiente como para poder pasar toda nuestra Navidad y Año Nuevo muy a gusto. Como debe de ser, ¿no? Así es. ¿Cómo cierras el año, doctor? Gracias a Dios, muy bien, mi querido Roberto. Como siempre, con mucho ánimo, con mucha muy buena actitud. ¿Ya de vacaciones? Bueno, sí, efectivamente empezamos vacaciones, aunque vamos a estar yendo a ver a algunos pacientes entre semana, en los días 26, 27. Y pues después, sí, cayó a media semana. Así es, Navidad, así es, ¿no? Así es, vamos a estar trabajando mediodía, 26 y 27, y también lo que es el 28 y 28-29, exacto. Pero muy bien, mi querido Roberto, esperando que también el próximo año sea un año para nosotros y para todo el mundo y para toda nuestra audiencia de muchas cosas muy buenas, que tengamos siempre mucha salud, que tengamos mucho trabajo y que nos pasen siempre cosas maravillosas. Es correcto. Y fíjate que el tema de hoy, doctor, interesante, ¿no? Porque vamos a platicarles, amigos, los indicadores del verdadero éxito. Así es. Y bueno, esto lo escribe Pilar Jericó, de El País, el periódico este, El País Español. Y fíjate con lo que arranca, dice: el triunfo no es una meta, sino un estado que podemos alcanzar si somos capaces de salir de nuestra zona de confort. O sea, que es un estado que lo podemos llevar a que sea permanente. Ahora, si sabes cómo hacerlo, ¿no? Así es. Ahora, yo siento que mucha gente se siente ya triunfadora y se siente exitosa también en el estado en el cual se encuentra. Correcto. Sí, se siente confortable, en su estado de confort se siente exitosa y se siente bien. Y ha de pensar, bueno, pero ¿para qué le muevo si así estoy muy, muy bien? Pero yo creo que siempre hay algo más que podemos anexarle a nuestra vida para hacerla todavía más interesante y de mejor y mayor éxito. Correcto. Y bueno, también aquí valdría la pena la reflexión, doctor, definir el éxito, porque yo creo que el éxito, pues se puede, es casi personal, ¿no, doctor? Así es. Digo, yo sé que muchos el éxito luego lo catapultan a tener más cosas materiales, situaciones dinero, económicas, no necesariamente, ¿no? No, o sea, no. Por ahí Robert Kiyosaki decía: exitoso es aquel que aprende a vivir con lo que tiene, con lo que necesita. Okay. O sea, no, el rico, el verdadero rico es aquel que vive con lo que necesita, o sea, que no necesitas más. También he leído estadísticas en Estados Unidos, por supuesto, que te dicen que la gente que logra un éxito económico entre los 60, 100 mil dólares anuales, pues caen en un estado de felicidad, de éxito, ¿no? Claro. Y que no es muy diferente la felicidad de los que ganan 500 o un millón o miles de millones de dólares. O sea, ya así la es. Diferencia no es mucha. Sí, lo que sucede es que muchas personas, al llegar a esos niveles, quieren más y más y más, sin darse cuenta que al tratar de querer lograr eso, también se van a salir de tal vez de una zona en la cual ellos estaban ya muy a gusto, que tal vez eso les va a ocasionar tener mayores problemas con los cuales tendrán que darle mayor atención, y lo cual también ya no los va a hacer tan felices. Yo creo que debe uno, de forma muy personal, como lo acabas de comentar hace un rato, analizar cuál sería su definición de éxito, pero de forma personal. Correcto. Porque el éxito es una reflexión. Así es, para algunas personas puede ser, como decías, el tener grandes casas, grandes coches, muchos viajes, pero para otras podría ser nada más el tener una familia saludable, el estar con una mujer que lo quiera, el tener un trabajo que le des lo suficiente para poder vivir, para poder vestir y para darse uno que otro un viaje de paseo. Pero para esas personas puede ser ya tener la felicidad, porque también tienen salud. Eso también es bien importante. El factor de salud es indispensable para poder tener éxito y para poder estar feliz. Fíjense, amigos, ahora que estamos en estas fechas de agradecer, lo primero que tenemos que agradecer, si usted tiene salud plena, es eso. Exacto. Agradecer. Vamos a un corte comercial. De esto vamos a tratar en el programa de hoy. No se me vaya, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, que aunque haga temperaturas riquísimas, pues andamos de fiesta, ¿no? Estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que hay que cargar hielera, de todas formas, bien equipada. No hay que dejar que le llegue la sed, hay que estar... Por supuesto, pero hay que estar trabajando también, compadre. Hay que darle ya los últimos. No impide que trabajes, que cargues hielera. ¿A poco tú en tu consultorio no tienes hielera? Sí, tenemos dos neveras. Ahí está, para que vean, ¿no? La crioterapia es saludable. Sí funciona. De salud. Pero bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Le mandamos muchas feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Tony Paul, que ha estado con nosotros también desde el principio, pues 3,551 programas al día de hoy. 11 años van a ser. Vamos, 11 años con 10 meses casi. ¡Qué barbaridad! Ya. En abril cumpliremos los 12 años. Maravilloso. De estar al aire. Así es de que felicidades a Tony Paul, le mandamos un abrazo. A Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, también le mandamos muchas felicidades. Él conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Y déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores, Línea Peninsular, que también les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto en Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad. Si usted tiene chance de meterse al puerto de altura y ver estos buques cargueros, son verdaderamente impresionantes. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipos especiales. Llámales, márcales, 9699-355519, 9699-355519, www.lineaships.com. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con el tema estos indicadores del verdadero éxito. ¿Con qué seguimos, doctor? Interesante el tema. Fíjate que una de las cosas, mi querido Roberto, que yo considero que son importantes para que tú te sientas exitoso y para que tú te sientas feliz, es el estar bien contigo mismo. O sea, el hecho de que tú sepas que lo que estás haciendo a nivel profesional y a nivel personal sea lo correcto y lo estés haciendo bien, lo estés haciendo con alegría, que tengas a tu alrededor a la gente que son tus amigos, que son tus clientes, que son tus pacientes, que se sientan a gusto. Cuando tú los ves que en tu negocio están satisfechos, están contentos con lo que reciben de los servicios profesionales que tú les ofreces, eso también te da un alto grado de satisfacción y de sentirse feliz y exitoso. Porque independientemente de eso, como te decía, creo que una de las cosas importantes para poder vivir tranquilo es tener tu conciencia tranquila. Correcto. Fíjate que lo que mencionas es uno de los indicadores más importantes, considero yo, porque casi siempre queremos reflejar el éxito hacia el exterior. Así es. A que nos vean poderosos, que nos vean con dinero, con el mejor coche, la casa más grande. Y pues está bien, digo, no lo critico, pero ¿cómo anda tu paz interior, como sí, dices tú? O sea, así es. Yo algo me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, me decía, tú sabes ya la diferencia de lo que es correcto y de lo que es no. Por supuesto. Entonces, no le busques tres pies al gato. Haz lo correcto, claro, ya lo sabes. Claro. Esa es la paz interior, saber que has hecho el bien. Así es. Lo correcto. Exactamente. Acuérdate que en Perfume de Mujer, en la película de Perfume de Mujer, Al Pacino, en una de las escenas, al final, decía que él siempre había sabido cuál era el camino correcto en la disyuntiva de su vida al tomar decisiones. Pero que por lo regular se iba por el camino que no lo era correcto porque era el más fácil. ¿Sí? Ah, fíjate, correcto, a veces tenemos esa disyuntiva, sí, ¿no? Este es el más fácil, pero es el incorrecto. Y a veces uno toma esas decisiones que a final de cuentas pueden ocasionarle que no sea ni exitoso ni feliz. Por eso, como tú dices, aunque sea algo que no sea fácil de lograr, es importante analizar y tomar el camino correcto para que tengas paz interior y seas feliz. Absolutamente. Y fíjense, amigos, esto no quiere decir que estés libre de problemas, no, o claro, que tengas que solucionar problemas. Así porque es. También alguna vez leí de un filósofo que decía, bueno, venimos a esta vida a solucionar problemas. Desde que nacemos, a tomar decisiones. Desde que nacemos, la primera bocanada de aire es una reacción a resolver, sí, el problema de que estabas a todo dar allá adentro, sí, y de repente te sacan a un ambiente, a una nueva hostil, vida. Y dices, tengo que respirar. Entonces, así es. Desde esas decisiones, pues no es que no estés libre de problemas, es que, como dices tú, estemos tomando las decisiones correctas. Correctas. Y miren, amigos, para tomar las decisiones correctas, debemos de aprender lo que es correcto. Así es. ¿No? Así ¿no? es. ¿No? Así Por es. Ejemplo, nos hemos dado cuenta que lo que hemos hecho con el planeta fue lo incorrecto. Y ahora tenemos que aprender por qué fue lo incorrecto y tomar decisiones correctas para enderezar. Todavía podemos salvar el planeta. Claro, eso es en la situación ecológica, pero por ejemplo, en la situación de que tú ves a una persona que supuestamente es muy exitosa, supuestamente le va muy bien en los negocios, pero el camino que ha tomado es el camino incorrecto para poder tener toda esa riqueza. Correcto. No por eso uno debe de seguir ese mismo camino para ser rico o para ser exitoso. Es por eso que es bien importante lo que tú decías, saber tomar las decisiones adecuadas para tener dentro de todos los aspectos que vamos a platicar, el primero, paz interior. Y ahí le dejamos la pregunta, ¿cómo anda su paz interior? O sea, ¿puede usted dormir tranquilo? Así es. A pierna suelta. Y las horas adecuadas. Y las horas adecuadas. Sí. Bueno, yo a veces me paso, pero sí. Eso quiere decir que tienes, que tienes paz interior, mi querido Roberto. El segundo punto es trabajar por un propósito. Hemos hablado mucho en este programa sobre la importancia de encontrar para qué venimos a este mundo, ¿no? ¿Qué es el propósito? ¿A qué llegamos? Claro, y ponerte o proponerte una trayectoria, una bitácora para poder conseguir ese propósito. Correcto. Sí, no hay que ponerse metas tan, tan largas, hay que irse poniendo metas poco a poco para irlo consiguiendo poco a poco y así también le vas agarrando mucho el sabor a la vida y a lo que estás haciendo, tu propósito en la vida, ¿cuál es este? Ok, esto es lo que elegí para trabajar, para ejercer mi profesión, para vivir y darle una buena vida a mi familia. Bueno, pues hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo contento, hay que ir buscando y logrando poco a poco un mejor bienestar. Absolutamente, y fíjense amigos, qué importante es con lo que dices, doctor, de que estés satisfecho con lo que haces día a día. Claro. Y que te lleva a tu propósito, que te lleva a sentirte pleno de vida y hacer. Y bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque es muy importante esta reflexión, amigos. Pero no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana, ya preparándose para la cena. ¿Qué van a cenar? Mire, yo voy a hacer un bacalao a la vizcaína. Ya compré el bacalao noruego. Buenísimo. Bueno, así es de que ahí les platico. Ahí te guardo tu pedacito. Mi torta. Que a veces es lo mejor, recalentado al día siguiente. Delicioso. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Adi Timper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encontrarás aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas. Esto es importante, amigos, porque pueden ver en vivo cómo se aplican y cómo son las texturas y los colores de todos los sistemas que maneja Adi Timper en su nuevo showroom, así le denominaron, que es la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias. Está ubicado en la calle 60 con el número 260, local 16, sobre el periférico a la salida de Chuburná 21. Usted los puede ver, dése una vuelta y verá que va a quedar muy impresionado por cómo ellos también le pueden ayudar a la aplicación de todos los productos que ellos distribuyen. Aprovecha pues ahora este fin de semana para darte una vuelta y visitar las tiendas de Adi Timper. Están en Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que no esperes más. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper y en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con la conversación de hoy, los indicadores del verdadero éxito. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, mi querido Roberto, el desarrollo de los potenciales o talentos que tengamos, eso es bien importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero debemos de tener la convicción de estar explotando al máximo las capacidades que tenemos. Correcto, correcto. Sí, eso nos va a hacer desarrollarnos con mucho más facilidad en todo lo que nos dediquemos profesional y personalmente. Hay veces que si no desarrollas un talento, puedes tú sentirte que medio frustrado, pero debes de ubicarlo, debes de saber y encauzarlo de tal manera que vayas aprendiendo a desarrollarlo para que entonces puedas realmente explotarlo al máximo y hacerte a ti feliz y más exitoso. Yo estoy seguro, doctor, que todos tenemos un talento. Por supuesto. Todos traemos talento. O varios talentos. Sí. A veces no lo sabemos que tenemos que descubrir. Así es. Y para mí el descubrir qué talentos tenemos, pues es explorar, es aprender, es abrir. Por ejemplo, si le gusta a usted las artes, pues dedíquese a hacer algo, no sea pintar, hacer esculturas. Exacto. Si le gusta el ejercicio físico, pues aplique en diferentes categorías, correr, bicicleta, nadar. Claro. Hasta que encuentre y vaya encontrando su esencia, como le llamo yo, y los desarrolle, ¿no? Y desarrolle sus talentos. Es que puede ser talentos artísticos, como tú también dices, que complementan tu personalidad, al igual que un talento deportivo que puede ayudarte también a tener salud y a ser feliz, a tener bienestar. Y hay talentos que tienes para los negocios, por ejemplo, o para para ciertas situaciones económicas que te dan la oportunidad de vivir de ellos. Y fíjate, doctor, yo estoy convencido que el ser humano es capaz de aprender y desarrollar, no sé, cualquier talento. Sí. Siempre pongo de ejemplo esto. Imagínese que usted quiera volverse un virtuoso en el violín. Ok. Unos van a decir, oye, no, pues ni idea. En mi vida he agarrado un violín. Pero lo puedes hacer si tienes perseverancia, si tienes disciplina, si te buscas un maestro, si te compras un violín y empiezas. Sí, sí. Y estoy seguro que la práctica, la perseverancia, pues te va a llevar a desarrollar. Puede no ser el violín. Puede ser que seas, a lo mejor, tal vez no un virtuosísimo, pero sí alguien que disfrute mucho de tocar el violín. Pero eso ya son características personales de cada gente. Va buscando qué es lo que quiere hacer. Lo que tú decías, como el tomar clases de pintura, como el tomar clases de guitarra, el tomar clases de algún deporte. Eso llega a complementar. Correcto. Tu el sentirte tranquilo, el sentirte bien. Absolutamente. ¿Verdad? Porque hay veces que sí nos sentimos como que a ver, ¿qué voy a hacer? Como león enjaulado. Sí, sí, sí. Ya terminé de trabajar. Buscando pelea. Ya terminé esto, ya terminé lo otro. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a mí me interesaría algo que no había hecho durante mucho tiempo, pues que puede ser a lo mejor viajar, o que me gustaría dedicarme a jugar golf, o a aprender a pintar. Ese tipo de cosas es aprovechar nuestro tiempo para poder ser feliz. Y fíjate, doctor, también creo yo, por ejemplo, hemos platicado en otros programas que, amigos, si a usted no le gusta lo que hace, pues tiene dos disyuntivas. Una, cámbielo, déjelo, búsquese otra chamba. O sígale. O búscale el gusto a lo que haces. A lo que haces, claro. Entonces, eso es también echarle aprendizaje, interesarte, poner una actitud positiva. Claro. Para que te guste lo que haces. Porque si no, miren amigos, yo he platicado con muchos empresarios que me dicen, oye, es que este negocio no me gusta. Ahí sí, yo, o tomas la decisión de que te gusta, de que te enamoras de tu negocio, ya lo tienes, es tuyo, a lo mejor te lo heredaron. Pero si no, véndelo. Claro. Porque si no, lo vas a quebrar. Claro. O el negocio te va a quebrar a ti, claro, te va a dar un infarto, claro, no vas a ser feliz. Claro. Esas disyuntivas hay que enfrentarlas con decisión y saber que puedo desarrollar cualquier talento. Así es, pero como tú decías, fíjate, hay mucha gente que abre o pone un negocio, el que sea, puede ser un consultorio, puede ser una tienda, puede ser una ferretería, lo que tú quieras. Pero lo pone con el fin de tratar de vivir de ese negocio sin realmente conocer a fondo el negocio. Correcto. Sí, porque quiere resolver una situación económica, nada más. Pero no la va a resolver, por ahí se le van a ir todo su esfuerzo y toda su situación económica, el dinero que tenía. ¿Por qué? Porque él no conoce de ese negocio. Es correcto. No tiene los talentos para poder comunicarse con la gente. No tiene la capacidad de poder resolver los problemas que el negocio le presente. Correcto. Entonces, en lugar de hacerlo feliz, lo va a hacer infeliz y, por supuesto, ese negocio que puso lo va a tronar. Lo va a tronar. Lo hemos visto, o sea. Sí. Por eso tiene usted que es el siguiente indicador, volverse un aprendiz. Doctor, lo hemos propuesto aquí en este programa también varias veces. Tenemos que declararnos aprendiz. Siempre, permanente. Todos los días. Absolutamente. Mira, eso es una cosa maravillosa, Roberto. Qué bueno que el punto está. Porque siempre yo me despierto, por ejemplo, sabiendo que hoy va a ser un día diferente y que voy a aprender. Correcto. De mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, tú tienes ahí una fuente inagotable de aprendizaje. Y yo aprendo de mis pacientes muchísimas cosas. Aunque, digo, no necesariamente aprendo de odontología, aprendo de la vida, aprendo de las cosas que a ellos les suceden, aprendo de muchas cosas que diariamente escucho de ellos. Y para mí me da mucho ánimo levantarme, saber que va a ser un día diferente del cual voy a aprender. Independientemente de que nosotros como profesionales y también de forma personal debemos de incrementar nuestro acervo cultural para poder tener mejor posibilidad en la toma de decisiones en nuestro negocio y también mejor posibilidad de tomar mejores decisiones en nuestra vida personal. Y contribuir a tu propósito. Por supuesto. Amigos, sentirse frustrado y estancado en el trabajo, en su negocio, en lo que hace ahora, le puede llevar toda la vida. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de chambear, de cerrar el negocio, a disfrutar el fin de semana. No se le olvide. Yo sé que ahorita también mucha gente anda en las compras, ¿no? Para la cena, para los regalos. ¿Ya tienes todos los regalos? Ya. Lo fui haciendo poco a poco. Pero sí, como tú dices, ahorita ya prácticamente son las compras de para ir afinando lo de la cena, lo de cosas. Ajá. Sí, pero ya mucha gente ya hizo prácticamente. Oye, yo he visto tráfico en la ciudad, o sea, claro. Mucha gente en la calle. Claro. Claro. Qué bueno, la hay mucho, que... hay movimiento económico. La gente en los restaurantes. Así es. Qué ya, bueno, qué bueno. Empezaron ya se empezó a sentir las festividades navideñas. Las posadas, ¿no? Pues estamos en plenas posadas. ¿Cuándo acaban las posadas? ¿El 23? El 24. El 24, el 24 es la última. El 24. Pues espero que usted haya tenido todas las posadas. Y mire, y si no, ahorita es la hora cristal. Es la hora... Váyase a la Reforma. Así es. Es una cantina que le ofrece un ambiente familiar de auténtica cantina con la cocina incomparable del chef Eliseo, que siempre tiene platillos especiales para usted por semana. Pregunte por el platillo de esta semana. Pero mire, ha tenido birria de res, ha tenido verdolagas con cerdo en salsa verde, esas son muy socorridas, le quedan deliciosas. El menú es extenso ahora, tiene una lengua que usted la puede pedir a la veracruzana, a la vizcaína, no, deliciosa. O sea, la cocina, la cocina. Yo pensaba que la del chef. No, lengua de res, delicioso. ¿Qué pasó? Sí, es muy platicador. Tiene muy buen toque el chef. Bueno, ya sabe, lo tradicional: tacos de suadero, sábana invierno, chiles rellenos, cecina de res, albóndigas, al chipotle, por mencionarle algunos. Ellos están, pues, de las 12 del día hasta las 10 de la noche. Los domingos de 12 a 5, pero ahorita es la hora afortunada para echarse la primera bien fría. Tómale. Ellos están en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en México Norte. No pierda verdaderamente la oportunidad. Yo le recomendaría el chamorro al horno. Qué rico está, sí. La verdad, se deshace. Que queda delicioso. Sí, delicioso. Así es de que... No pierda la oportunidad, vaya para la Reforma, igual y por ahí nos saludamos. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, con estos factores o indicadores del verdadero éxito. Ya le dijimos, uno, la paz interior, trabajar para su propósito, desarrolle todo su potencial, sus talentos, dedíquese a ser aprendiz todo el tiempo, las buenas relaciones personales, eso, doctor. Eso. Tú eres un maestro en relaciones personales, doctor. Gracias, gracias, mi querido Roberto. Pero mira, yo creo que, por supuesto, las relaciones humanas, las relaciones personales, forman parte importante de tu vida personal y de tu vida profesional. Hay algunas personas que lo traen ya desde nacimiento y hay otras personas que lo pueden desarrollar durante su vida, pero son importantísimas para poder tener éxito, para poder conjugar tus talentos con las relaciones personales para poder tener éxito. Absolutamente. Y fíjate, doctor, una de las funciones, por llamarlo así, principales del coaching, es ayudarte a establecer mejores relaciones. Claro. Porque las relaciones se conforman de conversaciones. Así es. ¿Qué es lo que hacemos con las relaciones? Todo así el tiempo, en el negocio, cuando llegas al negocio, ¿qué hacemos todo el día? Así es. En los negocios, en el trabajo, en tu vida diaria, conversar. Así es. Aprender a conversar a buen nivel mejoran las relaciones. Y no son, por ejemplo, las relaciones personales no son solamente con los clientes, sino son con tu equipo de trabajo, con tus trabajadores, con toda la gente que te rodea. O sea, las relaciones humanas, las buenas relaciones personales es con todo el mundo. Absoluto. Mire, hemos platicado de este tema, que es el nuevo modelo del capitalismo que tenemos que aprender a desarrollar los empresarios, que es el shareholders, el stakeholders capitalism. Así es. Stakeholders capitalism. Que es lo que estás diciendo, mejore en su negocio las relaciones con todos los que tienen que ver con su negocio. Con todas las personas que te rodean. Así es, así es. En tu vida y en tu profesión. Porque no puedes tú ser selectivo y decir con estos sí y con estos no. Digo, por favor. Sé que hay algunos que lo hacen, que se sienten. Claro, claro, que además. No plus ultra y que nada más definen ciertas gentes. Las relaciones personales, las relaciones humanas correctas es con todo el mundo, con la gente que te atiende a ti en un restaurante, con la gente que conoces recientemente, con la gente que trabaja contigo desde hace muchos años, con tu familia, con tus amigos, con toda la gente. Eso es no solamente bonito, es muy satisfactorio y definitivamente eso te va a producir que tú tengas el otro complemento que es importante para el éxito, que es el desarrollar tus talentos junto con las relaciones personales. Correcto, absoluto. Y mire, amigos, caer en ese círculo virtuoso de alejarse de gente tóxica. Ah, por supuesto. De todas sus relaciones deben de hacer un círculo virtuoso de crecimiento, de aprendizaje, de amor, decía este gran empresario de Alibaba, Jack Ma. Bueno, se me olvidó el nombre. El chino, ¿no? El chino, sí. Sí, sí, sí. Él decía, échele amor a sus relaciones y verá a sus trabajadores, a sus socios, y verá que el mundo va a caminar de diferente manera. Sobre todo, doctor, los retos que tenemos actualmente de cambiar hasta el modelo. Por supuesto, ¿cómo hacer negocios? Por supuesto. Y ellos mismos, si son las gentes, si tú tienes esa muy buena comunicación con tu equipo de trabajo, con tu personal que labora en tu empresa, por supuesto que ellos mismos puede ser que te den una buena idea o una buena pauta para poder cambiar lo que tú dices, ese modelo de negocio para mejorarlo. Absolutamente. Porque ellos lo ven desde otro punto de vista, diferente, claro, muy diferente, claro, al que tú, claro, lo ves. Y fíjense, amigos, por último indicador, la ética. Claro. Miren, amigos, la autoridad moral para decir que mentir, robar o cualquier otra conducta negativa es inadecuada. Por supuesto. Esa es la ética, la autoridad moral que tenga usted de no caer en... Mire, si usted miente... Ya sé que muchos me van a decir, todo mundo dice mentiras. No. Si a usted, a ver, yo nomás le digo una cosa. Si usted descubre que un proveedor suyo o un cliente suyo le está mintiendo, lo quiere engañar, ¿qué hace? No, pues cambias de proveedor o cambias de claro. Es ética. Usted debe de reflejar la ética de esa manera. Ahora, yo anexaría esto, la ética y respeto a los valores humanos. Por supuesto. Sí. Ahora, definitivamente, Roberto, sin ética no se puede hacer ningún trato personal ni tampoco un trato profesional. Es correcto. O sea, porque ya existiría algo, como tú dices, en el cual sabes que de antemano te están mintiendo. Es una situación completamente diferente a la que ellos te están presentando. Absolutamente. Y miren, amigos, no es caer en posiciones puritanas. Simplemente, no. A mí en lo personal, si sé que alguien me mintió, pues... Claro, claro. Y más en los negocios, ¿no? Así es. Pues, adiós. Así es. Pero bueno... Mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Sé que estás de vacaciones, pero ¿estás disponible para tus pacientes? Sí, claro. Control Odontológico Integral se encuentra en la avenida 21, número 415B. Es la avenida de la Colonia México Oriente, que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Aunque estemos de vacaciones, nos pueden llamar y estamos a sus órdenes para cualquier emergencia. Y, por supuesto, les deseamos una feliz Navidad. Gracias, doctor. Gracias a ti. Feliz Navidad. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula